mi paranoia, mi paraíso. Te ofrezco la comida que yo mismo guiso. Yo solo soy lo que todo el mundo siempre quiso. Más quisieran todo eso en sí, podría plasmarlo igual que yo lo hago desde el folio. Yo tengo el don para engañar al demonio. Mi lengua es rápida y precisa, durmiendo coño. Es King MC desde Málaga Oeste. Catman vuelve y ahora es más fuerte. Estamos en el nivel siguiente, abriendo la mente de todos los oyentes. Es King MC desde Málaga Oeste. Catman vuelve y ahora es más fuerte. Si quieres buena música, vente. Brody recontrae el estilo caliente. Estilo con efecto directo, diferente al resto. Pintamos no solo busca los pretextos para sacarte los defectos. Que a mí me importa una mierda, que es lo que tú te piensas. Escriben si está aquí para difundir el flow que ellos quieren tener, acompañado del mensaje predilecto. Sigo despierto, mi estilo se expande poco a poco, como si fuera una enfermedad venérea. Estoy hambriento, por eso no puedo parar de currear, pa' que Catman amplíe su área. Se me denomina como Jedi de la rima. Voy por mi camino, sin prisa y sin correr. Lo que hay en mi cabeza tú nunca lo vas a entender. Es que la mente se atrofia y no le das de comer. Es King MC desde Málaga Oeste. Catman vuelve y ahora es más fuerte. Estamos en el nivel siguiente, abriendo la mente de todos los oyentes. Es King MC desde Málaga Oeste. Catman vuelve y ahora es más fuerte. Si quieres buena música, vente. Brody recontrae el estilo caliente. Bienvenido a la vida adulta. Insulta, a veces crema, a veces chuta, a veces te enseña, a veces te oculta. Debería estar prohibido tener más de 1 millón de euros por persona. Habría menos gente que se abandona, habría menos derrochadores de neuronas. Bienvenido a la vida adulta, a veces te premia, a veces te multa, a veces te da, a veces te quita, a veces bella, a veces injusta. King MC desde Málaga.